Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Comienza Bach Vive. Es bien sabido que al final de la vida de Johann Sebastian Bach se le consideraba un compositor pasado de moda. Tras su muerte, casi se le olvidó. Incluso Leipzig, la ciudad donde desarrollaría la mayor cantidad de sus obras, no se le recordaba. 40 años después de su muerte, ni siquiera se conocía el sitio exacto donde se le había enterrado. Tras su muerte, silencio y desinterés. Bach tuvo 20 hijos, aunque solo le sobrevivieron 9 de ellos, pero tener esa gran familia tampoco ayudó a perpetuar su memoria. Alguno de sus hijos se sabe que perdió o vendió gran número de las obras creadas por su padre. ¿Desaparecería su legado? El encargado del archivo municipal de Leipzig me miraba tras sus gafas, sorprendido de mi juventud. 18 inviernos tenía, y lo inusual de la petición que le había realizado. Le acababa de solicitar que me entregara una partida de defunción. Dando mayor profundidad a mi voz, volví a identificarme. Mi nombre es Don Félix Mendelssohn. El archivero, sin medias palabras, realizó un gesto con la mano para indicarme que le siguiera. Y tras él, pasamos al interior del edificio. Atravesamos numerosos pasillos y mis ojos observaban todos los documentos, libros, legajos que abarrotaban las estanterías. Al final de un pasillo, el funcionario me entrega el papel que me había traído hasta allí. Un documento timbrado, sencillo, aburrido y sin poesía, donde guardaba constancia de los entierros y exequias correspondientes a un año en concreto, ya casi 90 años atrás. El texto decía: un hombre de 65 años, el señor Johann Sebastian Bach, Kapellmeister y cantor de la Escuela de Santo Tomás, fue enterrado el 30 de julio de 1750. Una corta frase que se sumaba a los demás fallecimientos de aquel año. Pensé, triste final para el mayor músico que ha dado nuestra humanidad. Pero mi viaje no acababa aquí. Tenía un doble destino. Ahora me dirijo a la cercana iglesia de Santo Tomás y solo con cruzar la calle llego a ella. Paro en su portal y alzo mi vista. No parecen gran cosa, nada que ver con otras catedrales góticas en Alemania, con su majestuosa verticalidad. Al contrario, el gótico de su fachada se muestra humilde, en blanco pero elegante. Junto a la entrada, escoltando la edificación, se encuentra su gran torre. Una sola torre que muestra el paso y el devenir del tiempo. Cruzo el umbral y en el interior me descubre los elementos que ya me esperaban. Bancos de madera y una arquitectura con decoración barroca. La luz tamizada por las vidrieras me hace reencontrarme con las alturas y siento esa tendencia natural al mirar hacia arriba. Sin embargo, no había venido aquí para mirar hacia arriba. Todo lo contrario. Había entrado en el templo para mirar al suelo, sí, ese suelo desgastado por el paso de las almas y los siglos. Por allí abajo, en el pasillo central, se encontraba una tumba en medio de las filas de bancos de madera. Una tumba solitaria, sencilla, sin crucifijos ni epitafios. Una tumba que tan solo contenía tres palabras. Tres notas que unidas componen un nombre. Casi una armonía. Johann Sebastian Bach. En el programa de la semana pasada, pretenciosamente, quise relacionar el programa, en su capítulo 1, con el nacimiento de Johann Sebastian Bach. Y si recordáis, os adelanté que en este segundo programa hablaría de lo que yo llamo el segundo nacimiento de Bach. Sí, sí, lo habéis escuchado bien, el segundo nacimiento de Bach. Y os explico. Hoy hablaremos del reestreno en 1829 de La Pasión según San Mateo, catalogado como BWV 244, un reestreno que se realizó en Berlín por parte de un jovencísimo y superdotado chaval de 19 años. Este chaval se llamaba Felix Mendelssohn Bartholdy. Y ese reestreno supuso el renacer de Bach para la sociedad alemana y para el mundo entero, lo que podríamos llamar el segundo nacimiento de Bach. Anteriormente he dramatizado, he narrado lo que pudo ocurrir cuando Mendelssohn fue a visitar la tumba de Bach, 70 años después de la muerte del maestro. Personalmente me gusta pensar que pasó así. Tengo que decir que este relato no es mío, es una adaptación de un podcast que de un bloguero llamado Javier Peláez y un blog maravilloso que se llama La Aldea Irreductible. En general podemos decir que tras la muerte de Bach y en general toda su obra cayó en un absoluto olvido. Solo algunos manuscritos pasaban de mano en mano de compositores más o menos conocidos que buscaban un tipo de música que ya en su momento se le consideraba antigua. El concejo de la ciudad, lo que ahora llamaríamos el ayuntamiento, nunca apoyó en vida a su cantor, a Bach. Nunca mostró gran interés en su trabajo. Y tras su muerte solo hubo silencio y desinterés, ya que en esa época, a la muerte de Bach, había otros músicos de quien sentirse orgulloso. Leipzig era una ciudad musical también sin la presencia de Bach. Hay que decir que tuvo un entierro pobre. El rector de la escuela, donde trabajó 27 años, un supuesto amigo, y digo supuesto porque luego se vio que fue más enemigo que amigo, un tal Ernesti, no dedicó ni una sola palabra a su profesor, al cantor de la escuela, que acaba de fallecer. En la iglesia, donde dirigió fielmente su música casi toda su vida musical, solo hizo un sencillo y escueto anuncio de la muerte de su gran maestro. El anuncio decía así: ha descansado en Dios, dulce y santamente, el muy noble y estimado señor Johann Sebastian Bach, compositor de la corte de su majestad real de Polonia y serenísimo príncipe elector de Sajonia, maestro de capillo, también del principado de Anhalt-Köthen, cantor de la escuela de Santo Tomás, aquí en el Camposanto de Santo Tomás. Su cadáver, exánime, es entregado cristianamente hoy a la tierra. Sencillo, escueto. Más no se podía decir tras 27 años de duro trabajo acerca de un subordinado que nunca fue amado. El legado de Bach y su memoria estaban a punto de desaparecer cuando, 90 años después, en pleno siglo XIX, un profesor de la escuela de Berlín, que se llamaba Karl Friedrich Zelter, irrumpió en esta historia que estamos narrando. Este profesor conocía profundamente el valor de Bach y de su música, e intentaba usar la música de Bach como referencia para sus alumnos, para que estudiaran y practicaran principalmente una de las composiciones más complejas, que son las fugas. Dentro de sus alumnos se encontraba un jovencísimo estudiante de 16 años. Este estudiante, lo hemos citado antes, se llamaba Felix Mendelssohn. Este superdotado muchacho tuvo acceso a la partitura de La Pasión según San Mateo. Y por las cartas se sabe que le produjo tal grado de seducción y se maravilló tanto que, aunque tenía 16 años, no quería hacer otra cosa que poseer esa partitura e insistió hasta que en unas navidades se le regaló una copia. Ya tenía 17 años. Este chaval, aparte de leer esa partitura, sentía una gran necesidad de interpretarla. Sin embargo, Zelter, su profesor, conocía las dificultades y estaba absolutamente convencido de que sufriría un absoluto descalabro. Pero Mendelssohn, junto a un amigo, hablaron tanto y tanto al viejo maestro que éste cedió finalmente a interpretarlo. Y lo hicieron a lo grande. Mendelssohn realizó los arreglos y dirigió la orquesta. Imaginaros, un chaval de 18 años dirigiendo una gran orquesta. El amigo y el profesor adaptaron otras partes de lo que sería la gran pasión. Era la primera vez que se ejecutaba desde la muerte de Bach en 1750 en Alemania y en realidad en todo el mundo. Y se llegó a aquella ejecución de 1827 que estamos citando. Una gran interpretación bajo la batuta de Mendelssohn de 18 años. Johann Sebastian Bach volvió para quedarse. El éxito de esta representación fue un elemento importantísimo en el redescubrimiento de Bach para el gran público en Alemania y más tarde para toda Europa, ya que en aquella época casi solo se escuchaba música de Haydn, de Mozart, de Weber, de Rossini, de Graun y de Händel. Este éxito le proporcionó a Mendelssohn una gran aceptación entre el público de la época y a Bach, sin duda alguna, su renacer. El joven director y compositor dijo tras acabar el estreno: «Pensar que ha tenido que venir un actor y un hijo de un judío para reanimar la mejor música cristiana para el mundo». El actor era su amigo y el hijo del judío era él, ya que inicialmente de nacimiento fue judío. Pero ese reestreno no fue todo perfecto. Según palabras del director, Sir John Eliot Gardiner, Mendelssohn reestrenó La Pasión con una versión devota, pero estilísticamente incorrecta. Estas frases las dice este director en un maravilloso documental de la BBC titulado Bach, una vida apasionada. ¿Qué quiere decir Gardiner con que fue devota pero estilísticamente incorrecta? Se sabe que la pasión, esta pasión, Bach compuso tres, dos se han conservado, una ha desaparecido. Pues la pasión, según San Mateo, tiene numerosos fragmentos de música compuesta con anterioridad, en otros, principalmente en cantatas. Pero esta reutilización de otros trabajos no hicieron mella alguna en la obra en conjunto, ya que la obra, la pasión, presenta una unidad de criterio absolutamente indiscutible. Mendelssohn hizo cortes en la partitura para aligerar su duración, pero claro, ese atentado contra la unidad representó que, digamos, provocar una versión abreviada y completamente incorrecta. Aún así, no podemos quitar mérito e importancia a esa representación histórica que realizó Mendelssohn y su profesor. Fue una representación suficiente y por ello tenemos que dar gracias a Mendelssohn. ¿Pero qué es la Pasión según San Mateo? Brevemente deciros que es un oratorio que presenta el sufrimiento y la muerte de Cristo según el Evangelio de San Mateo. Con una duración de más de 2 horas y media, y en algunas interpretaciones incluso más de 3 horas, es la obra más extensa y monumental de Bach. 2 coros y 2 orquestas, casi nada. Es una obra magna sin discusión, y la obra suprema de la música sacra. La pasión según San Mateo consta de 2 grandes partes, con 68 números cada, no, entre las 2 partes. El texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26 y 27, es cantado literalmente por el evangelista y las personas de la trama, Cristo, Judas, Pedro, etc., y por los demás solistas, que representan al coro y al pueblo. Alrededor de este texto bíblico se agrupan corales, recitativos, coros y arias. Todo con la intención de interpretar el texto bíblico. Pero hay que decir que la obra no fue muy estimada en su tiempo, porque tenía un estilo, definieron, operístico. Prácticamente todos los representantes eclesiásticos y políticos de Leipzig, que eran ultraconservadores luteranos, pietistas que se llamaban, rechazaron sin tapujos esta obra. De hecho, Bach se vio forzado a modificarla en numerosas ocasiones, en 3, se tiene constancia. Pero este rechazo en realidad no fue por un tema religioso, ya que sabemos, y todos sabemos los que estudiamos al maestro, que era un ferviente creyente. No. No fue por un tema religioso, fue por un tema de recelo político, ya que la música quitaba protagonismo a lo que ellos consideraban que debían ser las estrellas de las celebraciones, el pastor, no el músico. Como decía Luis Cernuda, memoria de una piedra sepultada entre ortigas. Pero Bach no quiso nunca hacer una ópera. De hecho, nunca compuso ninguna ópera en su vida. La ópera era, en aquella época y mucho más adelante, la composición más famosa, la que más dinero y fama daba a los compositores. Pero el maestro nunca se interesó por ese estilo. Él llamaba a las óperas cancioncillas. Hay constancia escrita de que fue solo una vez en su vida, con su hijo mayor, a una ópera en Berlín, pero no le gustó, no le pareció algo serio. Bach tenía, al componer sus pasiones, un propósito que era sumergir a la audiencia en un ambiente que pudiera describir el texto sagrado y recrear frente a sus ojos y sus oídos el drama de la crucifixión de Jesús. El oyente siente la tensión que está representándose en el Evangelio, incluso con un efecto atmosférico, más atmosférico incluso que la anterior pasión que compuso, que fue la de San Juan, y que hablaremos en otro programa, y que, adictos, a mí personalmente me gusta más. El gran compositor Bernstein dijo: hay un coral en la pasión que se repite 5 veces, pero con diferentes textos, diferentes tonalidades y diferentes armonías. Gracias a estas diferencias, Bach pudo comunicar una gran variedad de conceptos, una gran variedad de sentimientos. Para intentar describir lo más gráficamente posible y didácticamente posible esta variedad de sentimientos y de atmósferas, voy a poner un ejemplo. Este ejemplo no es otro que el famosísimo dúo entre soprano y contralto, el movimiento número 27 de la parte primera, titulada Así es hecho preso mi Jesús. Es un ejemplo en el que podemos comprobar, aparte de la maravillosa melodía que creó Bach, es la atmósfera, la recreación de la situación de esa representación, ese momento. Pongámonos en situación. Han apresado a Jesús por la traición del malvado Judas. Es un momento tensísimo de la obra. Bach mezcla estas 2 voces, voces que se complementan, que se contestan, que se alternan, que se suceden inevitablemente unas a otras y punteadas ocasionalmente por el coro. Este coro entona una única frase: dejadle, soltadle, no le atéis. Es una de las máximas expresiones de talento del maestro de los maestros. Es impresionante este dúo. Vamos a poner el fragmento completo, dura 4 minutos con 34 segundos, y luego intentaremos destriparlo para que visualicéis la gran expresividad que tiene ese fragmento. El dueto, este fragmento que vamos a escuchar, se compone en dos partes bien diferenciadas. Los primeros 3 minutos y poco es donde entran las dos voces, el soprano y contralto, muy expresivas, con un sentimiento muy doloroso, que expresan un poco el dolor que sienten al ver al Hijo de Dios apresado, mezclado con el coro cabreado que canta: dejadle, soltadle y no le atéis. Y en el último minuto, radicalmente, entra los dos coros con un sentimiento apasionado y con una intensidad brutal. Vamos a escuchar el fragmento entero y luego intentaremos desgranarlo para que entendáis esa capacidad que tenía el maestro en dar expresividad ambiental a aquello que estaba narrando. Thank you. ¡Qué barbaridad! Impresionante, impresionante de verdad. ¿Habéis escuchado ese último minuto? En ese último minuto entran los dos coros y atacan con auténtico brío y salvajemente al traidor Judas. Fijaos en el texto, lo que dicen: destroza, derriba, aniquila al pérfido traidor, al monstruo asesino. Estas frases tan contundentes y que se dicen de una manera contundente, digamos, tienen una fuerza, una expresividad que acongojan. Empiezan al principio con un canon, luego entran los bajos del coro, luego los tenores, repitiendo la misma frase: destroza, derriba, aniquila al pérfido traidor. Y por fin, después de los contraltos, entran los sopranos. Y luego, al final del todo, cantan, a veces al unísono, otras entran en canon. Bueno, es un número que de verdad impresiona. Oyendo a este fragmento, realmente pienso y estoy de acuerdo y comprendo a los pietistas. Cuando digo pietistas, son luteranos extremos que existían en esa época, que pensaban que esta obra era muy poco apropiada para el oficio religioso del Viernes Santo, que es cuando se representaban la pasión. Vamos a intentar oír otra vez este último minuto para que os deis cuenta de la expresividad que logró el maestro de los maestros. ¡Qué barbaridad! De verdad. Si esto nos engancha, ya no sé lo que os puedo mostrar para que quedéis enganchados a este tipo de música. Bueno, mi reflexión de hoy es sencilla. Si Bach es el mayor compositor de todos los tiempos, según los entendidos y listos en la materia, y yo ratifico, y si la pasión, según San Mateo, es su mayor obra, pues estamos delante de la obra culmen musical de todos los tiempos. Casi nada. Bueno, aunque tengo que deciros, adictos, que yo tengo mayor debilidad por la pasión según San Juan, que fue la pasión que compuso anteriormente a esta. Os voy a citar una frase que dijo Friedrich Nietzsche para ensalzar a esta obra. Este hombre dijo: esta semana he ido a escuchar 3 veces la pasión según San Mateo del divino Bach, y en cada una de ellas con el mismo sentimiento de máxima admiración. Una persona que, como yo, ha olvidado completamente el cristianismo, no puede evitar oírla como si se tratase de uno de los evangelistas. Bueno, adictos, hemos llegado al final del programa. Espero sinceramente que hayáis disfrutado del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia, y que podéis escucharme a través de las ondas en Radio Turia, los lunes y los sábados, en las plataformas de podcast de iVoox y Spreaker, y próximamente la sección de podcast de iTunes, y también como os dije la semana pasada, en Facebook. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Saber que podéis consultar todas las músicas que hemos estado escuchando hoy en el resumen de cada podcast. Deciros también que esta pasión que hemos estado escuchando es una versión del director holandés, que a ver si me sale bien su nombre, Van Beethoven y la Sociedad Holandesa de Bach. Es una versión relativamente reciente de este gran compositor, aunque joven. Bueno, pues me voy a despedir de todos vosotros hasta el próximo programa y os voy a poner de postre un increíble fragmento que no es otro que el aria titulado Con lágrimas en los ojos, que está enclavada en la parte 2 de La Pasión según San Mateo. La pasión se identifica con monumentalidad, pero hay que decir que tiene pasajes increíbles, pasajes de una dulzura y sentimiento increíble y casi siempre en forma de arias. Estas arias están sacados principalmente, son versiones de anteriores composiciones del maestro, principalmente de cantatas. No sé si sabéis que las cantatas son composiciones musicales que se hacían para interpretarse dentro de un oficio religioso, de una misa. Tengo que deciros que, sin duda alguna, las cantatas de Bach son la gran base de datos del maestro, su gran contribución a la historia de la música. Y no solo realizaré uno, sino muchos capítulos dedicados a estas cantatas. Y como ya os comenté en el primer programa, os voy a ofrecer siempre al final de él alguna curiosidad, alguna cita o alguna anécdota. La de esta semana es una reflexión que se encuentra en el documental que anteriormente he citado de la BBC y es una reflexión del señor Gardiner y en su final del documento dice así: si Monteverdi fue el primer compositor en encontrar expresión musical para la pasión humana, si Beethoven fue el terrible esfuerzo del ser humano de espiar a ser como Dios, si Mozart es la clase de música que esperamos escuchar en el cielo, Bach sería quien une todas esas brechas. Él nos ayuda a encontrar la voz de Dios, pero en forma humana, alisando las imperfecciones de la humanidad en la perfección de la música.